Este es el nuevo sabor del milenio con Jorge Félix. Y para todo el Fans Club. ¡Arriba vamos! Y nuevamente llega el matador de Santiago con su voz de la movida tropical. ¡Él es Alejandro! Hoy, frente al espejo estás, con tu silencio, una lágrima se va, porque la flor marchita en el jarrón te da el recuerdo de tu primer amor. Tú ya dejaste de ser niña, tienes 16, estás enamorada de mí. Yo soy aquel adolescente que dibujó en tu piel un sol de madrugada. Amor, ya no llores más, porque estamos juntos los dos. La flor de mi corazón no se marchita. Y para toda la gente de San Justo. Al espejo estás con tu silencio, una lágrima se va, porque la flor marchita en el jarrón te da el recuerdo de tu primer amor. Tú ya dejaste de ser niña, tienes 16, estás enamorada de mí. Yo soy aquel adolescente que dibujó en tu piel un sol de madrugada. Amor, ya no llores más, porque estamos juntos los dos. La flor de mi corazón no se marchita.